Yo hago una propuesta, lo que ustedes digan. De acá al viernes, el presidente le tiene que entregar a la regidora su cargo que él se elaboró, se llevó a cabo ante el representante de gobernación. De acá al viernes, si no le es entregado, yo propongo, pues ya se tomarán otras medidas del municipio, porque entonces, ¿quién va a gobernar? ¿El pueblo o los traidores, señores? Contéstenme, por favor. Entonces, si el pueblo de veras quiere eso, vamos a hacerlo pacíficamente, porque es nuestro derecho. Nosotros no necesitamos tener armas, ni fusiles, ni todas las armas que tienen los criminales que vinieron a sorprender acá a la casa de la señora. Pero tenemos la razón y la palabra, señores. Y una cosa más, ¿para qué queremos autoridades? ¿Para qué le queremos dar el voto? ¿Para esto? Que ahorita están urgidos por las diputaciones federales. Aprobaron las 7 reformas que están en contra del pueblo. Los que van a entrar, ¿qué más nos van a desgraciar, señores? Ya nos quitaron del agua, ya nos quitaron del petróleo, la reforma educativa, que es a beneficio de ellos, porque la mafia siempre va a ser mientras nosotros sigamos. La reforma laboral para los jóvenes, ¿qué les espera? Que los exploten, que los acaben, y a determinada edad, ningún derecho. ¿Sabes qué? Te vas porque ya no me sirves, ya te exploté. Y los que vienen a explotar son los extranjeros, señores. Porque nosotros los mexicanos todavía tenemos más conciencia. Ellos vienen, explotan, nos utilizan y nos desechan. Ya no me sirves, ya estás enfermo. ¿Qué dicen? Ya no rinde. Ellos vienen a explotar. Y si nosotros seguimos permitiendo, señores, va a ser cada día lo mismo. Gracias.